si valió la pena o qué. Bueno, esta última canción fue una versión de un programa de La Espica, La Caja Habladora, y una versión de Angelitos. Al comienzo de este momento escuchamos Milonga del Fusilado de los Olimareños, luego Angelito de José Cabarjal, Para una tumba sin nombre de Walter Bordini, y bueno, la canción que vamos a presentar ahora va a ser la de Laura Canoura, El Robo. Y aprovechamos de paso este pequeño homenaje por el día 20 de mayo, el Día de los Desaparecidos, a todos esos luchadores, madres, familiares, por un nunca más. Y nos vamos despidiendo de este Ubuntuniza. Nos vamos despidiendo, le vamos a mandar un saludo a Andrés, que nos escribió de Santa Fe allá, el André, que dice que él cayó como paracaídas con la bandera. André cayó a Uruguay y conoció el candombe ahí, como lo estábamos conociendo todo, y salió, recién había llegado a Uruguay, y salió en un desfile, bueno, estaba con sueño carnaval, salió con la bandera en el desfile en el que, bueno, una prueba de admisión era, ¿no? Ahí va. Y André pasó por toda esa experiencia. Un saludo, André, te extrañaba un montón de acá de estos lados, y bueno, vamos con un temita más. Vamos con El Robo de Laura Canoura. ¿Te parece, Rafa? Vamos. Hasta el próximo domingo. Víctor, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Estoy acá. Solo decirles hasta el próximo domingo y nada más decir presente. Ella no se daba cuenta que yo la bichaba cuando cantaba bajito mientras cocinaba, o cuando alguna vez se dormía mirando unas fotografías de papá. Ahora no me acuerdo bien esa mañana. Yo estaba defendiendo el fuerte desde la cama. Las flechas venían, pero yo, atrincherado en la frazada, no moría. Los indios tomaron las rocas y la biblioteca, pero mamá detuvo el fuego con un pan con manteca. De pronto sonó el timbre una vez. Mamá miró el reloj y me miró. Forma parte de una serie de canciones que yo hice en la ciudad de Madrid bajo los efluvios del pacto del Club Naval. Sí, digamos, yo no sé si ustedes se acuerdan del pacto del Club Naval. ¿Se acuerdan? Es aquella cosa que hicieron los políticos profesionales, desesperados como estaban por retomar sus antiguos y lucrativos empleos a espaldas de la gente, y cuyas consecuencias sigue sobrellevando hasta el día de hoy el pueblo uruguayo en su conjunto. O sea, seguimos sin saber cuáles son las canciones viejas y las nuevas. Realmente habría que hacer un estudio. Capaz que el tiempo es circular y las historias se repiten y se repiten.

a mí. Con este amor tan hondo y amargo que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando al espacio, cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, todo lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar.